Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Esta noche, como es costumbre en este programa, os vamos a traer un montón de juegos. En concreto, yo estoy dándole uno que os voy a recomendar, un pasote de juego. Concretamente, os voy a hablar de un juego que ha traído muchísima polémica, el No Man's Sky, este juego de universo, bueno, casi infinito, que te crea todos los planetas del mundo, que ahora que hay un bug que la gente está aprovechando para crear más objetos. Bueno, pues no os preocupéis, porque vamos a traer toda la información del juego, que además le hemos dado mucha caña, y aquí os vais a enterar de todo. Si queréis aprovechar el bug, qué podemos encontrar, pero ni información del juego, ni bugs, ni todo lo mejor del mundo, ni la polémica, ni nada, de nada, de nada, de nada. Estamos en agosto, hace mucho calor, y la verdad es que ganas pocas, la verdad, sinceramente pocas. Así que, ¿por qué no vamos a dejar un poco el tema de los videojuegos y vamos a convertir este Indie Podcast de esta semana en un off topic, algo diferente? Vamos a hablar del verano, que también para eso está, ¿no? Pues vale. A ver, por ejemplo, tenemos a alguien que es que, ¿quién mejor que él para hablarnos de las grandes cositas que tiene el lugar donde vive? Porque es uno de los sitios más visitados de España, y evidentemente por la comunidad turística, que es ni más ni menos que Tenerife, y bueno, nuestro canario favorito, Ricky Knight. Pues muy buenas noches a todos, la verdad que es un placer estar aquí en este especial Off Topic, cero videojuegos, todo diversión, a ver qué nos presentamos. Y como tú bien dices, la oferta aquí turística en Tenerife es brutal, ya la iremos contando, porque aquí te aburres de lo que tienes que hacer. No, pero ahora en serio, y yo que también que me dedico al turismo, la verdad es que por un lado bien, porque está bien que vengan a ver el país, pues eso, Canarias, Barcelona, Madrid, da igual, Galicia, me da igual. El problema es que, bueno, de un tiempo a esta parte la cosa está siendo bastante más seria de lo que esperábamos. Me refiero a que, al menos en Barcelona, donde yo vivo, bueno, y Rodríguez también vive, bueno, exactamente no vivo en Barcelona, pero entendámonos, cerca de Barcelona y trabajo en el centro, la cosa está saliendo un poco de madre. No sé en Tenerife cómo va, de verdad, pero en Barcelona la verdad es que es una locura. Estoy hablando de pisos patera, de gente que alquila ilegalmente sus apartamentos para congregar a un montón de turistas, borrachos, problemas serios, y lo digo en serio, problemas burros referente al turismo, que no sé, evidentemente solamente en otros países pasará, pero me refiero aquí, sinceramente tenemos un problema importante. Bueno, aquí no llega a ese nivel. Básicamente en Canarias lo que tenemos es hostelería pura y dura, los hoteles a full, porque es un hecho, toda la gente se desmadra, todo el mundo quiere un todo incluido, su pulserita, a beber alcohol, a liar la parda en los hoteles. Es lo que gusta aquí, es lo que nos gusta a los españoles, es lo que le gusta a los ingleses. Y es verdad que yo también trabajo en la hostelería y viene mucho cliente, digamos, que lo llaman basura. O sea, es el cliente que tiene poca pasta, que va a dar por culo al personal. O sea, tú que vas de tranquilote a currar, ¿qué te pasa? ¡Pum! El típico toca pelotas, ahí, a joderte el día, a dar por culo y demás. Y eso pasa pues con mucha gente, tío, que en vez de disfrutar de las vacaciones, están molestas porque hoy hay nubes y Tenerife siempre hay sol. O mire, señor, pero es que mire los grados que hay, ahí a lo mejor 30 grados, pero está nublado. Ah, pero es que está nublado. Oye, pues vete a tu pueblo y quédate ahí encerrado cuando venga el invierno, con los grados que tienes, tío, y vienen en vez de disfrutar, pues a molestar, a ver si se le sacan algo al hotel y demás. Y yo te digo, ya, para mí el verano empieza en junio, cuando me veo a las chiquillas ahí, a las girufillas, con los zapatos en la mano, o al típico tío durmiendo en el suelo de la carga cerrada que tiene. Pero oye, Ricky, yo quería decirte, porque yo conozco que Tenerife no está allí, pero gracias a ti conozco bastante. Hablando, claro, esto es el problema del turismo que en general no en todas partes pasa, pero tiene, por otro lado, si va tanta gente es por algo, porque yo como mínimo lo que me muero de ganas de conocer sobre todo de Tenerife es la gastronomía. Sé que hay unas cosas que además para mucha gente algunas son bastante desconocidas. Entonces yo creo esos platos típicos, ¿no? La carne mechada o las tortas de almendras son cosas que mucha gente no sabe y son bastante, bueno, yo lo que las he probado gracias a ti, vaya, son impresionantes. Yo iría allí solo por eso, casi casi. Bueno, aquí lo que conoce todo el mundo, lógicamente, es las papas arrugadas con el mojo y el pescado frito, lo que vienen siendo las sardinas fritas y demás. Ya te sales de eso, el otro día lo estuvimos hablando, te tienes que ir a los típicos guachinches, poco para que la gente lo conozca, son bares que comes relativamente barato. O sea, dos personas se pueden comer un solomillo, salchichas y demás por 20 euros, más la bebida. Evidentemente, ahí tienes mucha gastronomía que descubrir, muchos sitios importantes. De pescado, igual, ¿sabes? Aquí lo que viene siendo la dorada, lubina y demás a la plancha, también tiene muchas cositas. Los camarones con la cervecita, que es una especie de langostino súper pequeño, hay gente que se lo come entero, hay otros que yo soy de los que lo pela. Cervecita, te ponen un platito de esos al lado de la playa, niño, y vamos, te pones tieso. Camarones también, que son una especie de calamarcito, camarones no, perdón, unos chopitos, que son como los calamares pequeñitos, que los fríes y ríete tú. Ahí entre eso, las cervecitas, luego te pillas algo de pescadito a la plancha y demás y tal. Y es que te pones, pero ciego total, tío. O sea, es una cosa bárbara. Pero tú, alguien que va allí, ¿qué es lo que le dices? Esto tienes que probarlo sí o sí. Hombre, si no has probado nada de lo que me has dicho, el gofio es fundamental. De entrada, que te preparen un buen gofio, yo creo que es algo que tienes que probar sí o sí. Es algo que se hace aquí, que para que la gente no lo conozca, es harina de trigo tostada. Vaya, que eso es algo típico de aquí. El mojo también es un top. ¿Sabes? Probar un buen mojo verde, un mojo rojo o incluso el almogrote, que es parecido, que se hace con queso, si no me equivoco, pues tienes que probarlo. Las papas arrugadas, no sé, la carne mechada también es una carne que se hace de forma, digamos que diferente. Es espectacular, con unas arepitas que son típicas también de aquí. Es algo fundamental. Yo creo que esas cositas, no sé si se me queda algo más detrás. Conejo también, conejo salmorejo, conejo frito. Es que venir aquí es descubrir un mundo entero. Ropa vieja, que son garbanzos también, pero eso ya más bien para el invierno. El escaldón, que hace con gofio. Pero el ropa cebolla. Vieja no era con. Perdona, el ropa vieja no era una especie de guiso tipo que se hacía con. Entre comillas, con una especie de sobras, que un poco de todo y lo ponías. Exacto, con... ahí cogías a lo mejor la carne que sobraba del día anterior, le ponías garbanzos, tal, un poquito, algo si tuvieras algún guisante si quieres. Y eso es lo que se hace con la ropa vieja. O sea, aquí no se tira nada, se aprovecha todo, tío. Vamos, que los sobrantes, vale, para el buche, tío. Pero aún así, como está con una tapita o demás y tal que te den para comer, pues está súper, a ver, que está súper bueno. No es que digas, ¡buah, son las sobras! Mira tú lo que nos estás echando. No, no, es que la hacen de tal manera que, joder, tío, que te comes una ropa vieja y dices, tío, esto está buenísimo, ¿sabes? Que es una comida también peculiar. Yo creo que ahí, tirando también un poco por las sardinas fritas, que es un clásico también, tienes gama selecta. Rudy comentaba las tortas de almendras, un postre típico de aquí, pero también tienes el bien me sabe, el frangollo también es un dulce típico, un postre típico de aquí, que es espectacular. Vamos, que aquí, igual que me imagino allá en Barcelona, ustedes tenéis platos y comida para aburrir y descubrir Barcelona con la gastronomía. No, hombre, totalmente. La verdad es que la gastronomía aquí en Barcelona, pues no es que sea algo malo, al contrario. El único problema en Barcelona es que, bueno, supongo que en otros sitios también turísticos, pero ya sabemos que Barcelona es una de las principales ciudades turísticas del mundo, es que hay mucha confusión, muchísima, muchísima, de lo que la gente viene, lo que es típico, lo que no es típico. Hay mucha gente que, ya digo, yo trabajo en un hotel y me vienen y me preguntan, a ver, quiero ir a algún sitio que no sea turístico. Señor mío, me sabe mal decírselo, pero estamos en Barcelona, todo es turístico. Ahora sí que hay cosas de más calidad o menos calidad. Por ejemplo, yo, la Rambla de Barcelona, la famosa Rambla, el 90% de los restaurantes son lo que llamamos tourist traps, o sea, trampas para turistas, donde, de hecho, si conocéis la página web TripAdvisor, que es la página web de una de las más famosas de lo que son reviews y, bueno, críticas de lugares, de sitios, de restaurantes, hoteles, lugares, etcétera, creo que es el peor restaurante de TripAdvisor. No sé si es en la gama de Barcelona o España, es el peor de los peores restaurantes de TripAdvisor. Y pero no es por calidad, ¿es por calidad o por precio? Por todo, porque se denomina como un restaurante de tapas, hay de tapas de pinchos vascos, pero te clavan el gusto y la gana que decimos aquí, o sea, te cobran una pasada de pasta, te dicen, bueno, ¿quieres lo típico? Entra el guiri despistado, el turista despistado, que sí, unas tapas, tal, sí, unas tapas, perfecto. Pues mira, os pongo un poquito de todo, sí, ponos un poquito de todo. Y les ponen cuatro mierdas para luego poner, te ponen cuatro tapas y te cobran, no es broma, 120 euros. 120 Joder. Euros. Por, a ver, no son cuatro tapas, son más, pero entendeme, son una calidad paupérrima, mal, y te cobran esos 120 euros más, evidentemente, consumiciones de bebidas, etcétera. Por lo tanto, hay que ir al loro. Sí, pero el problema no es solo ese, el problema que es la confusión es hasta qué punto todos estos sitios se venden como comida y digamos cocina típica y en realidad no lo es. En realidad es un no llega a ser un fast food, pero no es tampoco la comida auténtica. Entonces, Claro. todos estos sitios que están cerca de estos sitios turísticos, olvidaros. O sea, cualquier persona que venga aquí, más o menos te lo puedes imaginar que no va a ser lo más ideal, pero tienes. Gracias a internet hay muchos sitios que puedes visitar, TripAdvisor o otras webs, te puedes buscar sitios que están mucho más alejados de estas zonas turísticas, que es donde realmente puedes encontrar restaurantes buenos con realmente comida, pues con lo típico, ¿no? La comida mediterránea de aquí y con platos catalanes. Porque si te vas a esas zonas, aparte de que el precio es alto, pues simplemente por la zona, no es comida auténtica, no, no, ni mucho menos. Y es el gran problema. A ver, que hay sitios en el centro que se come muy bien, de verdad. Hay sitios en el centro, que aquí sí puedo decir nombres, tipo por ejemplo Los Caracoles, Palo Santo, El Regulador, La Gavina, El Salamanca. No sé, son restaurantes que, aunque no dejan de tener el Glob, me dice Ricky por el canal, el Glob, creo que sí. Viniste conmigo, ¿no, Ricky? ¿Me Exacto, suena? usted fue el caballero que nos llevó a comer ahí, la verdad Al que muy bien. Glob, correcto. Y está en el centro también. O sea, son sitios que, eso que decimos, es lo típico. Tienes que conocer el lugar y saber cuáles son los sitios que puedes y los que no puedes ir. Hay muy buenos sitios en el centro de Barcelona que puedes encontrar una amplia variedad gastronómica, desde tapas, pasando por comida mediterránea, catalana, española, internacional, paellas, pescados, marisco, pero hay que saber en buscar el sitio. Ya digo, hay muchos sitios que se aprovechan de eso, del turista despistado, el turista que no sabe muy bien lo que quiere y entra en cualquier sitio. Por O que no suerte, conoce, o que no conoce, porque correcto. a veces si no conoces esa gastronomía te lo sirven y tú te lo crees, cuando no es lo que auténticamente es. No, pero es que la gastronomía que se vende, si tú vas a cualquier lado, aquí pasa igual, es tapa y paella. Paella y tapa. Y sangría, por supuesto. Pero aquí estamos hartos de ver cómo te hacen la sangría con el Don Simón y el zumo de marca Zendado, Claro. y luego te lo cobran como si estuviera hecho A con 10 un pavetes, coño, chato que es el tatuado litro. de 10 y 25 he Y visto yo más. sangrías. Y 25 he visto yo sangrías. Una sangría literal para el bolsillo, eso sí. El problema también es que es el gran desconocimiento que yo he llegado a ver. O sea, ya no hablo, por ejemplo, que digas, por ejemplo, en Cataluña no es típico el flamenco. Es decir, el flamenco sí es una de las variedades musicales española más conocida, cierto, pero es algo que se estila sobre todo en Andalucía, que es la cuna del gran flamenco, el buen flamenco. No digo que en otras regiones de España tengamos un flamenco, que lo hay, evidentemente, pero Cataluña no es la cuna del flamenco. Y muchísima gente ha venido aquí diciendo, no, no, quiero ver un tablao flamenco, tal cual. Yo he dicho, sí, a verlos, haylos, pero no es la cuna. Nosotros tenemos otro tipo de llaves, espectáculos, diversidad musical o oferta Tradiciones. musical, tradición, correcto. Tenemos las castellers, tenemos la sardana, tenemos los gegants, yo qué sé, diversos elementos, pero aquí aún. Y evidentemente en Valencia pues tiene las fallas, tiene en Andalucía las procesiones, donde lo que me vengo a referir es que España no es el flamenco toros y olé que se lleva estilando desde hace muchos años, pero aún así la gente sigue pensando que somos el flamenco toros y olé. Pero es porque los que venden, yo no sé si es a nivel internacional, no sé si meter ya política aquí de por medio, tío, pero es lo que se vende fuera, ¿sabes? Aquí lo que se vende es un estereotipo. ¿Qué estereotipo hay aquí, en España? Pues tenemos las sevillanas, el flamenco, los toros y la paella. Ponle a lo mejor la sangría, venga, va, vamos a meter la sangría en el saco. Cuatro cosas, ¿qué es lo que vamos a sacar internacionalmente? Y la gente que viene, preguntan directamente, ¿dónde está el flamenco? Que quiero verlo. La paella y demás. Tú móntate en Barcelona, aquí a lo mejor un poco menos, Pero ahí en España te montas tu bar, que tengas tu espectáculo flamenco, que hagas paellas más o menos buenas y demás, y yo estoy seguro que te forras a vender, tío. No, si existe aquí en Barcelona o si hay, ha crecido todo esto de los flamencos, por ejemplo, es porque lo piden los turistas, no porque lo pida la gente de aquí. A la gente de aquí no le gusta el flamenco en general. Claro que habrá que le guste, ¿no? Pero si hay una demanda y si se han abierto sitios específicos, es por esto, sobre todo por los turistas. Sí, o sea, es que a ver, también por otra parte lo entiendo, evidentemente aquí lo que estamos hablando es que Barcelona es una de las ciudades más turísticas del mundo, lo he dicho hace un momento, entonces yo entiendo que haya esa variedad cultural para ofrecer al turista, pero claro, no se está llevando lo que es la muestra típica de lo que es la cultura catalana. Y hablo de lo que hablo, no hablo, evidentemente, en Galicia habrá lo suyo, en Madrid habrá lo suyo, en Baleares habrá lo suyo, es lo que estamos hablando, pero está esos, como hemos dicho, esos Estereotipos. estereotipos, gracias, esos estereotipos que ya se han clavado y es lo que la gente piensa que va a haber. Y por suerte o por desgracia, hay un abanico enorme, enorme que ofrecer de cosas nuestras. Que no digo que el flamenco sea malo, al contrario. Yo he visto un tablado auténtico y es precioso, es una locura, es chulísimo, pero que no es lo que impera en España, aunque la publicidad sea lo contrario. Y ya no hablo del que viene aquí con el sombrerito mexicano, que eso es la hostia, es decir, a ver. Que no tengo nada con los mexicanos, al contrario, me caen muy bien y Rodríguez lo sabe bien, pero que dices, tío, es que no es que te confundas de comunidad autónoma, no es que te estás confundiendo de país. Es que yo creo que un fallo que a lo mejor tiene mucha gente, y eso es un tema que tienes que ver, es cuando tú vas a viajar, vas a algún lado, te tienes que informar de lo que tienes. O sea, te informas no solo para ver esas tres cosas que a lo mejor te han inculcado, te has dicho, conocido, sobre todo ya si eres de fuera. Ya si eres de dentro, pues ya te conoces un poco cómo va España y demás y te mueves. Pero aún así, yo cuando planeo un viaje, que lo puedes hacer tranquilamente en cualquier época del año, tú miras a ver qué cosas puedes ver. Oye, me voy a Barcelona, ¿qué tengo que ver sí o sí? Pues tengo que ver a lo mejor la Sagrada Familia, las Ramblas, aunque sea muy turístico, pero es un sitio que tienes que ver, Plaza Cataluña, Plaza España, Montjuïc, ¿sabes? Cositas que son, cuando fuimos con ustedes, que también tuve la oportunidad de ir a ver, es el Parque Güell. O sea, son puntitos muy conocidos, pero que te los tienes que conocer. Incluso si tienes la suerte de tener amigos ahí en la zona, te van a llevar a sitios, a lugares, a comer, donde sea, que de otra manera te sería prácticamente imposible conocer. Y así vos cualquier otro viaje, te vas a Madrid, pues lo típico. Gran Vía, Puerta del Sol, El Retiro. Sí, tienes que informarte de eso. Si no te informas de esas 5, 6, 7 cosas que tienes que ver en cada sitio, que son obligatorias, si puedes ver otras cosas, pues muchísimo mejor. Si no te las pierdes, te quedas con ver dos cosas y si acaso comer paella y cogerme una carga cera y paso de ver el sitio y te pierdes un montón de lugares espectaculares que ver por la geografía aquí española, por ejemplo. No sé, yo sinceramente, a ver, en este tema me parece que, y hablo con conocimiento de causa, mucha más gente de la que pensamos viene sin saber, o sea, ni tener, como diría mi amigo Pepe Rubianes, ni puta idea de lo que viene a hacer aquí. Y lo digo porque a mí me ha llegado gente a decir, ¿esto es Barcelona, no? Digo, sí. Y tú tienes una reserva de 4 días. Sí, lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo que qué puedo hacer? Que yo estoy encantado, de explicarte lo que puedes hacer y los sitios más chulos y tal. Yo, por eso es mi trabajo y me encanta. Pero, sinceramente, ¿tú te has gastado una pasta en aviones, en hotel, en el viaje, para resumirlo, y no tienes ni idea del sitio al que vas? Yo, como dice Ricky, es. Lo que hago es primero mirar un poquito dónde voy a ir. O sea, recientemente fui a Ámsterdam a una boda. Bueno, aunque yo sabía que turismo iba a hacer poco, bueno, me informé un poco cuál era mi zona, qué era lo que había que hacer o lo que había que ver, algunas cosas interesantes, algún restaurante, no sé, cositas un poco para no estar perdidísimo. Ya digo, fui 4 días o 3 días solo. Y gente que viene aquí una semana y no viene nada preparado por decir, no, no, vengo aquí y ¿Sabes a qué viene? A quedarse en el hotel. Y punto. No salir de la habitación. No, no, no, no. A Se va del beber y ya hotel, está. se va del hotel, pero es que se va sin saber dónde está. Yo es que creo que tú le dices, estamos en, yo qué sé, Luxemburgo, y te hacen caso. Yo a mí me gustaría deciros una cosilla de Barcelona, que es no solo debido a sabemos que es una ciudad muy turística, pero también es una ciudad muy cosmopolita. Hay muchísima gente de muchísimas partes del mundo. Y en los últimos años, sobre todo a nivel gastronómico, la riqueza que ha cogido la ciudad en cuanto a calidad de restaurantes y la capacidad gastronómica, si sabes buscar, de restaurantes de distintas partes del mundo con una muy buena calidad, ha aumentado muchísimo. Como ha dicho Amo antes, yo soy mexicano, bueno, soy español y mexicano, las dos cosas, y de hace 10 años, ahora la cantidad de restaurantes mexicanos que hay, y que realmente son mexicanos, porque antes tú ibas a un restaurante mexicano y te decían. Sí, aquí tienes, y era todo Tex-Mex, que no es una variación, la variación que han hecho los norteamericanos para vender la comida a nivel mundial, pero eso no es comida mexicana. Y yo os lo digo, en los últimos 3, 4 años, sobre todo en los últimos 2 años, a nivel de restaurantes mexicanos han aparecido en Barcelona muchísimos y que realmente son restaurantes mexicanos y que son muy buenos. Entonces, yo me imagino que con la comida japonesa, bueno, también tengo entendido que también están apareciendo y que son muy buenos. Y gracias a esta, digamos, ciudad que es Barcelona, que es tan cosmopolita. Y que hay gente de todas partes del mundo, están poniendo estos negocios y que cada vez son más fieles. Entonces, Barcelona tiene, yo creo que tiene este otro punto, que el problema es que es muy difícil de saber localizarlo, ¿no? Porque yo, claro, yo al ser mexicano sí sé distinguir esta comida y sé si realmente es comida buena o no. Y para alguien que no sabe, pues se la pueden colar. Pero yo creo que hoy en día también gracias a internet no es más fácil buscar. Y como dicen a muy riquis, si os informáis y miráis antes de dónde podéis ir, incluso Barcelona os puede aportar comida de muchas partes del mundo en un solo viaje, además de que podéis probar la típica de aquí, tanto de España como de Cataluña. Pero yo creo que es un punto más a favor, que sobre todo en los últimos años Barcelona ha ganado muchísimo en eso. Totalmente, totalmente. Y ya digo, aquí dentro de España, yo que he estado en Madrid varias veces, sinceramente, también ha habido en Madrid hay una oferta gastronómica brutal. Pero es lo que hablamos, son ciudades que son abiertas al público, a la gente, al turismo, y requieren de esa oferta y demanda que también a la vez hay. Ya no solo por el turismo, sino por los propios locales que quieren buscar cosas diferentes y demás, y me parece perfecto, me parece perfecto. También, entrando un poco ya, dejando un poco de tema el tema de los restaurantes y demás, lo que tú has dicho, Ricky, Ruedi, de, bueno, pueden mirar en según qué páginas web y demás, eso me parece que es una idea bastante buena, por el simple hecho de un solo vistazo puedes. No acierta al 100%, evidentemente, porque todo es muy subjetivo, pero bueno, hacerte una aproximación de si el local que tienes delante puede ser bueno o no tan bueno. El problema de este sitio, de estas páginas, es que tienen un arma de doble filo, y es que hasta qué punto el cliente tiene la razón, hasta qué punto el cliente hace lo que es a las narices. Y lo digo porque me he encontrado con casos en el que amenazan. No, no, es que hacemos esto, señor, esto no se puede hacer, o esto no es así, o no, vale, me da igual, te pongo un mal comentario en tal sitio. ¿Hasta qué punto el cliente tiene ese arma de decir, no, no, voy a hacer lo que me salen las narices? ¿Pero Y sabes por si qué hacen no, te eso? amenazo con esto. ¿Sabes por qué hacen eso? Pues a mí me ha pasado buscando hostales. Bueno, me pasó el año pasado buscando hostales por Madrid. Y un poco ahora que voy a volver a Barcelona en octubre, pues buscando hostales en Barcelona. Que tú te fijas más, o al menos en mi caso, lo extiendo a mi persona, en las críticas negativas casi más que en las positivas. Siempre vas buscando, ah, está bien, está bien. Uy, estás mal, a ver qué dicen. Pero las que están bien no las lees. Si no, vas a la negativa. Ah, que dice que la cama, por ejemplo, un poco tal y demás, mucho ruido. Sigues leyendo, ah, mira, otra negativa. Y a lo mejor esas dos, tres negativas te privan de ir a un hostal bueno o a un, ya lo que estás hablando, a un restaurante de calidad. Porque lo han criticado por gusto. Y ese es el poder que tiene mucha gente con decirle, oye, pues si no me haces esto así, o me das algo así, o me invitas a un postre, te voy a poner en TripAdvisor un 0, por ejemplo, visitar una de las más conocidas. Y voy a poner a tu local a parir. Y a lo mejor el que está en otro lado dice, hostia, es que me está condicionando futuros clientes, porque es que esto ya es a nivel ya internacional, el tema de buscar opiniones. Y siempre, por desgracia, o al menos en mi caso, te guías más de las negativas que de las positivas. Hombre, no creo, ¿eh? Yo creo que, bueno, yo no es mi caso. Yo en mi caso es importantísimo el balance de opiniones buenas y malas. Y veo que hay tres o cuatro malas en comparación con, yo qué sé, 25 o 50 buenas. Pues está claro que los tres o cuatro que lo han puesto para pa joder. Las lees, por si acaso, ¿no? Para ver qué ha pasado. Pero si ves un balance tan grande, será por algo. Sabes que nunca, siempre todo el mundo puede estar contento con lo mismo. Y pues a estas tres o cuatro personas que, o por un problema puntual, que no va, es muy difícil que sea tu caso, simplemente por ser unos putos trolls. Y trolls ya sabemos cómo hay en todas partes. Entonces, Internet sabemos que es lo bueno que tiene y lo malo que tiene también. Y lo malo, pues entre otras cosas, son los trolls. Entonces, encontrar siempre un pequeño ratio de críticas negativas me parece normal. Sí, pero no hace falta que sean, me refiero, es lo que he dicho, no hace falta que sean gilipollas o trolls, no, puede ser que hayan tenido una experiencia mala y bueno, la hayan aparecido en o sea, la hayan reflejado en el comentario, pero es lo que dices, que estoy de acuerdo, hay que hacer un balance, es decir, si ves a un sitio que tiene 14 críticas buenas, o sea, malas, pero tiene 450 buenas, pues oye, creo que 450 es un peso muy, mucho más grande que 14. Pero también es verdad lo que dice Rikis. A veces esas 14, que son muy nimias en comparación con 450, pueden decantar la balanza por decir, no, no, este es un mal sitio. Por eso digo que estas páginas web son una especie de doble filo para poder, para el consumidor y también para el local. Véase restaurante, véase hotel, véase playa. O sea, porque es que también puedes valorar lugares, tipo, pues eso, regiones, ciudades, playas. No hace falta que sea un lugar cerrado, tipo hotel o un servicio que te Volviéndonos a ofrecen. algo más importante, a Moniki, al tema de la información de una noticia, por ejemplo. Es que tú te ves en Facebook, oh, es que a fulanito, el tema, ponemos el caso de Messi, cuando el juicio y demás, que había robado, había hecho defraude de tantos millones y demás, y habían puesto en contrapartida a una persona que supuestamente por robar a una persona lo meten en la cárcel, y a Messi que ha robado, este robó 10 euros o 50 euros, y al otro que robó tantos millones no le pasa nada. ¿Qué pasa? Que si analizas a la persona que supuestamente había robado poco y demás, es que había estafado, la noticia era que había estafado a 300 o 400 personas, había robado un montón de dinero y lo habían metido en la cárcel pues por fraude, por haber estafado a tantas personas. ¿Qué pasa? Que solo nos interesa la parte en la de por robar 50 euros lo meten en la cárcel y a Messi no. Y mucha gente se queda con eso, indignante, España, no sé qué y demás. Y nos quedamos con esa información, sobre todo en Facebook, que es así, y un montón de noticias que la gente se la cree y no busca fuentes o decir, oye, voy a contrastar esta noticia a ver si sale en otro lado. Porque lo mismo yo, me creo un periódico virtual, empiezo a decir, Rajoy esto, el del PSOE lo otro, el de Podemos Pascual, Cataluña no sé qué, digamos el caso de Cataluña, que también está vigente en tema político, y la gente pues se lo cree, ah, mira lo que ha salido en este tal, esta es la noticia de verdad y no es la Antena 3. Oye, pues vamos a contrastar un poquito la información que tenemos para ver lo que hay realmente y no lo que primero leamos, eso es cierto, y nos estamos acostumbrando a esa inmediatez, al consumismo de noticias rápidas, basura, de decir, oye, esto es lo que hay, oh, mira lo que leí, tal, oh, increíble, no sé qué, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la realidad, pero nos creemos lo primero que leemos. Es una cosa que estoy 100% de acuerdo contigo. A ver, es que para empezar, y lo siento mucho, pero Facebook no puede ser nunca un lugar donde tú te alimentes de noticias. Punto. Es decir, sí que evidentemente puedes ver links que te dirigen a páginas de noticias que son, y digo que son, entre comillas, supuestamente fiables, como pueden ser diarios que sean conocidos aquí, ¿vale? Y no quiero poner ejemplos, pero bueno, todos pensamos ya cuáles son estos diarios, los diarios que tenemos en España, de izquierdas, de derechas, de centro, me da igual. Ahí puedes tener un poco de, ya no veracidad, sino profesionalidad, también entre comillas, pero bueno, donde me vengo a referir es que tú no puedes hacer caso a según qué noticias de portales de muy dudosa calidad que te dicen cuatro chuminadas y que se extienda esa noticia como la pólvora y acaben de la gente, pues eso, de lapidar a alguien que quizá no tiene ni, vamos, nada que ver con lo que sea, con lo que ha pasado. Es el caso que, no voy a decir ese caso, pero bueno, es un ejemplo. Es decir, Imaginaos, alguien que pega a un... Lo típico que se ha puesto muy de moda, evidentemente, y que me parece deplorable completamente, pero casos de maltrato de animales, que ojalá no se dieran nunca estos casos, no se podían maltratar a los pobres animales, pero cuántas fotos, cuántas imágenes vemos de perros, gatos, ya no maltratados, sino muertos en Facebook, y es una pena terrible. Pero he visto casos de gente a la cual se pone nombres y apellidos, es decir, esta persona como tal, Pascual, cogió y pegó una paliza a un pobre animal. Y la gente lo lapidó, lo linchó, y luego, por motivos X o Z, resulta que esa no era la persona, que era otra. Entonces, ¿hasta qué punto nos estamos tomando la justicia por nuestra mano, aunque sea por red social, a la hora de, vamos, vilipendiar a una persona por algo que quizás no ha llegado a hacer? Que evidentemente, pero... si lo has hecho, me parece deplorable, evidentemente. ¿Cómo puedes hacer daño a un pobre animal? Pero cuando no tienes culpa alguna y se te echa la comunidad de encima, ojo, que no es moco de pavo esto. No, no, pero lo más triste de eso es que dice, oye, pues en vez de ser fulanito, me llama Juan, fue Manolo el que lo hizo. Todo el peso de las noticias de tal, que hayan sido a esa persona. ¿Qué pasa? Que cuando se dan cuenta de que no era Juan, era Manolo, en ningún momento nadie se para a decir, oye, nos hemos equivocado aquí, disculpamos y demás. No, para nada. No, es que en vez de ser este, era el otro. Ah, por el otro. Y nadie se para a disculpar a la persona que le han jodido la vida, que le han puteado, que le han llamado de más, y que nadie le dice nada. Así decir, oye, pues fue un error, nos hemos... mínimo una disculpa. Es que a día de hoy la gente ya es que ni se disculpa, ni da las gracias por nada. O sea, es una cosa espectacular, tío. Pero ya no solo eso, es lo que hablamos de... A veces, pongamos un ejemplo, en los Simpson, o sea, cuando pasa algo y la muchedumbre que no sabe de qué va el tema, pero ya va a linchar a Homer o a quien sea, la famosa, incluso en lo que ponemos nosotros, el cachondeo de ¡sacrifiquémoslo a nuestro Dios! ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Pues, es que es eso, o sea... ¿Cuántas veces, sin tener información alguna, se han publicado, se han comentado, se ha insultado por el simple hecho de seguir a la masa? Y también, no sé con quién pasó, con alguien que murió, no sé quién exactamente, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo la persona, pero creo que fue un cantante, no sé, fue un cantante o un actor, es igual. Murió, pongamos que en 2014. Pues en 2015, me acuerdo de un colega que publicó la muerte porque no se fijó ni la fecha en la cual estaba esa noticia. Que eso es ya, pues eso, ya no te fijas en nada. Y porque, ostras, pobrecito que está muerto. En plan de, a ver, chaval, que sí, está muerto hace un año ya. Mírate bien las noticias. O sea, lo que habéis dicho, no cuesta nada mirar un pelín qué es lo que estamos publicando, qué es lo que estamos haciendo, que está bien ir de defensor del mundo, sí, me parece perfecto que queramos cambiar el mundo, pero a veces desde un teclado y compartiendo noticias en Facebook, no creo que así podamos cambiar mucho. Es que ahí está la clave, tío. En general, yo creo que es un poco de sentido común, tienes que pensar, la capacidad que tienes tú de publicar algo y de compartirlo, pues piensa que eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, piensa que la cantidad de información que se puede enviar, compartir, y que en algunos casos va a haber mucha que al final no pase en ninguna parte, pero alguna sí va a pasar, y en cuanto pase y se empieza a hacer la bola, es como una bola de nieve, no para. Entonces, cualquier información que leas, ya sea en Facebook, sea sobre una noticia de maltrato animal, sea sobre, pues precisamente, un restaurante, sea sobre cualquiera, tienes que pensar que hay que contrastarla, y ahí está la gran dificultad de internet, que como cualquiera puede escribir, cualquiera puede publicar, cualquiera puede compartir, pues a veces las fuentes no son fiables. Por suerte, pues internet te da la posibilidad de mirar en muchos más sitios y al final hacer una media con todo. Pero es tan de sentido común como saber que cualquiera hoy en día puede dar su opinión, y ahí está el problema, en que pues muchas veces la gente no es objetiva o no contrasta bien la información, y pues entonces que se generan los problemas de desinformación o de ataques no fomentados. Bueno, no solo eso, sino lo que decía Muniki antes, de que yo soy defensor de los animales y voy a convertir las fotos que me aparecen. Pero luego no haces nada con tu vida en ese sentido. ¿Sabes? No te dedicas a, por ejemplo, yo qué sé, si te gusta el tema de los animales, ir a lo mejor a un albergue, llegar y decir, oye, ¿quién te puede echar una mano? Que aquí hay mucho animal necesitado y demás. Oye, pues a lavarlos, a echarles el pienso, qué sé, cualquier historia. O así, pues, Pues con todo, ¿no? Es que si no hay lo que sale ahora mismo en Facebook, si en no sé qué día de septiembre no hay gobierno, salimos todos a la calle para protestar y tal. Sí, pero ¿cuántos saldrán a la calle ese día si realmente no hay gobierno? Yo creo que muy poca gente. Es que realmente cuando hemos tenido que salir a la calle, no lo hemos hecho. Y por publicar cosas en contra o ser un libertario de X razones en internet, por hacer eso no estás haciendo nada con tu vida. Te crees que haces algo compartiendo eso. Y es una falsa sensación de, no sé cómo llamarlo, decir qué bien me De siento por haber trabajo bien hecho. compartido esta. Exacto, sí. De decir, oh, qué bien, qué bueno soy, he compartido esto. Y luego no haces nada realmente. Sí, sigues tu rutina de si tienes curro vas a currar, si no te dedicas a buscarlo. Habrá quien va a buscar Pokémon, evidentemente. Y así con todo, tío. Pero levántate el culo si quieres realmente hacer algo y luchar por derechos, ayudar al prójimo o lo que realmente te gusta hacer. Pues levántate del sillón y deja el Facebook, deja el teléfono móvil a un lado, que ahí está de puta madre que lo aparezcas. Venga, va. Tu fotito, tu link compartido y demás. Pero si realmente quieres ayudar, tío, hay mil maneras de hacerlo, pero estoy segurísimo que sí. Y si la mitad de los que hacemos eso, incluso hasta me voy a incluir para algunas cosas, saliéramos a la calle y ayudáramos, pues España sería un lugar mucho mejor donde vivir, segurísimo. No sé, yo es que creo que, como he dicho antes, es un arma de doble filo. Por un lado, me parece perfecto que tengamos la opción de expresarnos, una opción de llamar a internet que nos permita acceder al mundo, que el mundo conozca nuestra opinión, véase escrita, véase mismamente por vídeo, por YouTube. Me parece que está muy bien esta opción. Pasa que es como os digo, es un arma de doble filo. Todo el mundo puede opinar y me parece perfecto que todo el mundo opine. Porque es que es eso, es la democracia, ¿no? La opinión del pueblo. Pero, el poder del pueblo. Pero el problema está cuando hay ciertas informaciones no contrastadas que se convierten en mentiras, que no son del todo ciertas. Y es ese problema. Yo creo que Internet, información libre, sí, pero simplemente no cuesta nada contrastar ciertas cositas antes de, pues eso, clamar al cielo. Pues oye, vamos a ver, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos ver? ¿Qué es fiable? ¿No es fiable? Y a partir de aquí, pues ya intentar decir, ostras, pues me parece que esto no es así, o sí que puede ser así, o tal. Pero digo, la cantidad de gente que he visto yo que ha puesto cosas, y aún así hay gente que se ha disculpado, ha dicho, hostia, perdón, esto no lo he visto bien, me he equivocado, lo siento. Pero como habéis dicho vosotros, hay mucha otra que no. Y es un problema gordo, muy gordo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Y es una cosa que va a ir a más y a más. No, pero aparte, sobre todo, yo creo que para tú forjarte tu propia opinión, que es que eso es algo que tiene que ser válido para todos, decir, oye, una noticia, este es el hecho, tú lo ves de una manera, Rodríguez lo ve de la otra, otra persona lo ve diferente, y tú los puedes escuchar a los tres, porque que no coincidáis en los hechos no quiere decir que no deis vuestra opinión, y ya en base a eso, ya te forjas tú la tuya, escucha todos los lados, todo lo que te pueda informar. Y luego ya tú decides, oye, pues yo lo veo de este punto de vista porque veo las cosas así, que no tiene por qué coincidir con las tuyas, por ejemplo, Moniki, o con las de Rodríguez, o poner aquí ejemplo de cada uno, que a veces hemos discutido en nuestro ambiente, pues cosas diferentes, porque cada uno la ve diferente. Pero eso también te ayuda a poner puntos de vista diferenciados. Oye, yo veo esto en blanco y tú lo ves en negro, lo mismo lo acabamos viendo los dos de gris, porque tú me das una opinión, yo te doy otra. Y lo vemos desde el punto de vista diferente y que nos enriquecen a ambos. Pero aquí parece que lo más fácil es, esto es lo que hay, esto es lo que es, eso es lo que digo. Y ya está, punto pelota. No utilizo la cabeza para pensar más allá de lo que estoy leyendo. No sé, es complicado. Y claro, eso es otra cosa que también va, justamente lo comentaba hoy, va ligado a las redes sociales y tal. Y es que, bueno, supongo que todos conocéis la mayoría conocéis el libro de 1984 de George Orwell, el famoso concepto del Gran Hermano, que no es algo inventado por Mercedes Milá, no, sino que es un... Es un libro donde se explica una sociedad utópica por parte del autor George Orwell, en la cual todo bueno, el mundo ha cambiado, hay diversos continentes que han cambiado, que no son como los de ahora, y donde vive el protagonista, creo que es Eurasia, creo, no me acuerdo hace mucho que lo leí, toda la sociedad está gobernada por el gran hermano, que es el ojo que todo lo ve. Y a partir de aquí, toda esa sociedad vive en un sistema, digámoslo, dictatorial, en el cual tienen que hacer caso a el gran hermano, al jefazo supremo, porque si no, corren el riesgo de desaparecer de la sociedad. Cada persona tiene su papel designado, tiene que hacer lo que está designado a hacer, no puede salirse de los esquemas. Y la historia empieza, arranca cuando uno de esos empleados barra esclavos decide intentar cambiar las cosas. Cada vez nos estamos acercando más a este tipo de sociedad. Cada vez estamos acercándonos a un punto donde todo está siendo observado por todo el mundo. Es decir, hoy día yo puedo grabar cualquier cosa que vea en este... yo puedo grabar cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo y compartirlo con todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué cierto punto esta intimidad nuestra se está perdiendo? Que por un lado está de puta madre en el sentido por el tema de seguridad, sí, pero ¿hasta qué punto quieren vendernos esta seguridad de no, tiene que estar todo controlado para controlarnos a nosotros? Hombre, eso viene a raíz del todo conectado. O sea, todo tiene que estar conectado. Tú estás conectado al teléfono y ves internet, ya estás conectado a la red. Tienes el WhatsApp, que es un sistema de mensajería que todo Cristo yo creo que lo conoce. También necesitas estar conectado a internet para utilizarlo. Entonces todo tiende a eso, estar conectado, a estar siempre online, a estar en el Facebook, a estar en Twitter mirando cosas, tener que estar respondiendo. Parece que como si te pierdas 2 días, estás 2 días fuera sin wifi o sin conexión y es como, hostia, a ver qué hago yo con mi vida, que no hago nada. Yo mismamente hoy me fui a disfrutar un poquito de un parque marítimo que hay aquí en Santa Cruz de Tenerife. El móvil se me quedó detrás y ni subí a recogerlo. Digo, mira, paso, yo voy a estar ahí tranquilote, a mi bola. Y mira, más a gusto que un arbusto, ni lo eché de menos, tío. Esas 8 horitas, relajado, tranquilote y demás. De otra forma, ¿qué estaría? Pues con el teléfono, cada vez que me tostara, Facebook, las páginas que siempre visito, y así continuamente. Y es verdad, es un hecho que yo hago y haremos mucho. Siempre conectado, siempre estando online, teniendo a lo mejor el GPS puesto para buscar algo, lo que sea. Siempre estamos conectados, tío. Y eso es algo que alguien controla, seguro. Si habéis visto la última película de Bourne, un poco van por ahí los tiros. No quiero spoilear a mucho, pero sí es el tema de cosas que estar siempre conectado. ¿Quién vigila esa información? Es que alguien la vigila. Estoy seguro que alguien la ve de forma encriptada o lo que sea, o se la pasa. Porque es tanto la información que movemos y ahora mismo, por desgracia, tanto el miedo al terrorismo que hay a nivel europeo, que estoy segurísimo que todas esas redes las controlan de alguna manera para ver palabras clave o lo que sea e intentar anticiparse a todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, ya yéndonos al caso más extremismo, que es el tema de los atentados y demás. Sí, pero quizá el problema no es tanto que se use información, los gobiernos la lean para este medidas antiterroristas. El problema está cuando regularmente esta información, ¿tienes quién la controla? Pues obviamente los gestores de servicio, o sea, ya sea Google o Apple en general, y que estos venden esta información a terceros. Quiero decir, para mí el problema no es que un gobierno tenga acceso a mis conversaciones. En caso de, oye, pues mira, te hemos investigado porque creíamos que podía ser un posible fuente de atentado. Me parece perfecto que lo investigues y así con tanta gente como quieras. Pero que Google y Apple cojan esta información que tienen a mogollón y se la vendan al que mejor le pague para ofrecerme servicios personalizados, entre comillas, pues eso ya no me parece tan bien. Bueno, es lo que hablamos, es el tráfico de información, tráfico de poder. Bueno, información es poder, al fin y al cabo. Y bueno, estamos en la era de información. Entonces, ya la siguiente cuestión es, si no quieres todo esto, pues, hijo, lamentablemente, o vives dentro del sistema o cortas con todo, te vas a la montaña y ahí intentas vivir una vida alejada del sistema, cosa que complicada es. No, hombre, hay gente que, por ejemplo, el tema de los teléfonos móviles está volviendo un paso atrás. Está dejando tanto el smartphone y demás, que hemos olvidado lo que es un teléfono móvil, que se utiliza para hablar. Y lo utilizamos de todo, pero para llamar a la gente, y es verdad. ¿Cuántas veces llamas tú? Pues yo este mes, si acaso, llamo a mi madre 2 veces por semana. Y poco más, tío. Sí, es que lo comentaba no sé con quién, yo lo digo siempre. O sea, yo el WhatsApp, por ejemplo, los datos, cuando yo me voy a dormir, yo lo apago. O sea, un teléfono es para llamar, punto. O O sea, todo lo demás es secundario. Si hay alguna urgencia, me llamas. Si pasa cualquier cosa, me llamas. Yo un teléfono lo tengo 24 horas encendido. ¿Por qué? Porque yo vivo solo y tengo a mi madre, mi abuela, mis hermanas, puede pasar cualquier cosa, mi padre. Entonces, que me localicen, evidentemente, si hay alguna urgencia. Lo que sea por WhatsApp, por Telegram, etcétera, no tiene urgencia. No, para mí no es urgente. Por lo tanto, si realmente tienes alguna urgencia, tú me llamas y yo te contestaré encantado de la vida, aunque esté durmiendo. Todo lo demás es secundario. Pues parece, hay gente que conozco que no, que tienes que tener siempre los datos encendidos o el internet encendido porque nunca sabes lo que... No, perdona. Un teléfono está para llamar, punto. Todo lo demás son add-ons extras que tenemos, pero es como dices tú, que parece ser que el teléfono digas, no, es que este último smartphone te viene con capacidad para no sé qué cámara, vídeo, juegos, puedes el WhatsApp, no sé qué, no sé cuántos. Ah, y algo más. Bueno, sí, tiene llamadas. Como si fuera algo terciario, ¿sabes? O sea, no, un móvil está para llamar, punto. Y llamarme anticuado, pero es que creo que es así. Bueno, de hecho, ya está diagnosticado y es conocido problemas cervicales de la gente por pasar demasiadas horas mirando hacia abajo, que no es la posición normal del cuello para estar mirando los dispositivos, básicamente. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, me parece genial el modo silencio que recientemente ya se ha hecho popular en todos los teléfonos de serie, que es un modo que tú lo pones y tú gestionas qué es lo que quieres que suene. Entonces, bueno, los mensajes te van a seguir llegando, pero a mí, a no ser que me llamen ciertos contactos que tengo, que yo puedo seleccionar quiénes son, el teléfono no hará ni un solo ruido, además de, aparte de la alarma correspondiente para ir al tajo. Con lo cual, pues mira, si te quitas problemas y precisamente quien necesite algo, que me llame. Y eso depende de quién, o sea, quién realmente yo considero que vale la pena que... Porque claro, si cualquier mamá te puede llamar a las 3 de la mañana, pues tampoco tiene gracia. Y yendo ya un poquito a la obsesión esa que tenemos por el teléfono móvil, es que te condiciona la vida, tío. Condiciona la vida de ocio, estar todo el día enganchado, vas a ver una película al cine y te suena el WhatsApp y en vez de la gente, lo típico, quitarlo, no, es que se pone a contestarle y ya lo típico, llamadas o lo que sea, ese coño, tío, parece mentira que a día de hoy sigas sin tener en cuenta de quitar eso, o ya en el trabajo, que hay gente que está más pendiente de los WhatsApp, aunque sean de grupo y demás, que de estar pendiente, y es así, ¿sabes? Hay gente que coge el teléfono y te lo ves tú ahí, hostia, que ya llevas 10 minutos agachado la cabeza, tío, no te pagan por estar mirando al teléfono, te pagan por estar currando, tío, que todo el mundo coge el teléfono en su trabajo, el que pueda, si no es de cara al público, oye, pues bien, una avisadita si te hago un WhatsApp o algo importante, y ya está, esos son 10 segundos a lo sumo. Pues claro, como te metes en un grupo a hablar, es que te puedes volver loco directamente, te puedes pegar horas y horas soltando paridas y tonterías. Y eso a mucha gente segurísimo que le habrá costado un puesto de trabajo hoy en día. Pero fíjate que yo creo que el mayor problema de estas cosas no está en este ámbito, está en un ámbito completamente distinto y que yo pues relativamente reciente aún estaba por ahí, pero que debido a por donde me muevo lo he podido hablar con gente, y es en el ámbito educativo, sobre todo a niveles de educación más fundamental, porque mira, en la universidad ya eres mayorcito y si no atiendes es tu problema, pero a niveles de estudios elementales, eso, y bachillerato, esto de los teléfonos es terrible, porque además que a esa edad es cuando tienes ese boom social que realmente intenta ser más popular, los chicos no salen de ahí, o sea, puedes verlos todo, nadie mirándose a nadie, todo el mundo con el teléfono en clase en cualquier momento, y de hecho el acceso a internet hace que si nosotros ya éramos perros en su momento y con lo poco que había internet ya buscábamos los trabajos por ahí, imagínate, el rincón del vago, pues imagínate hoy en día, es que sacan, o sea, no hacen absolutamente nada, e incluso llegan a los puntos de cuestionar de para qué voy a estudiar si saco el teléfono y en cualquier momento lo miro. Entonces aquí es donde yo creo que está haciendo más daño, porque aunque hay estudios que demuestran que cada vez el hombre, el ser humano es más listo porque el cociente intelectual aumenta, no lo usamos. O sea, aunque evolutivamente nuestro cerebro sigue avanzando y siendo más inteligente, las nuevas generaciones hacen la broma, ¿no? Son más tontas. Bueno, en potencial no, pero al final parece que sí por cómo los estamos educando, porque también se les dan estos cacharros a los 10 años y pues claro, pues el chaval flipa en colores y de ahí no sale. Se olvida del mundo. Ah, un poco lo que dice Rudy es verdad, tío. Es que los jóvenes de hoy en día... Yo es que porque hace poco, hace ya un par de añitos que me compré un S5 y de puta madre. Pero es que yo veía a la gente cuando yo tenía mi S2, que los chavales de 13, 14 años tenían un iPhone, no sé si era el 4 o el 5, O el S4, el S5, y se les estropeaba y se lo iban a comprar y se lo estropeaban y se lo pidían a los padres, que los chavales ya no piden a los reyes lo típico que pedíamos nosotros, ¿sabes? Que es que el móvil de turno, y encima no te piden el barato, sino no, el de 700 pavos, venga, págame 700 euros, ¿para qué? Para WhatsAppear. Es que es increíble y es verdad eso, que estamos perdiendo, digamos que en la época de, o la era de la socialización, o no sé cómo exactamente cómo era la palabra, que las redes sociales, de ser más sociales, estamos siendo menos sociales entre nosotros. O sea, nos estamos creando un mundo virtual que va paralelo, o cogido ya de, yo creo que cogido ya de la mano con nuestro día a día, y lo estamos llevando a ese punto, al tener que estar escribiendo y demás. Vete tú a comer algún día y no es raro que a lo mejor esté una pareja al lado y los dos con el teléfono escribiendo o mirando páginas o lo que sea. Lo que pasa es que no habláis, no os contáis nada, o ya estáis aburridos de veros las caras, que tenéis que estar con el teléfono en la mano. Es que es increíble. O el típico juego que se me lo enseñó mi hermano y dice: venga, va, vamos a poner todos los móviles en la mesa y el primero que lo coja paga la cena. Y habrá más de uno que pique porque tengo que mirar esto, me han respondido no sé qué, y tienes que cogerlo. Y a lo mejor, no sé si llegarás a pagar la cena, pero alguna caña te acabas pagando seguro por perder el jueguito, tío. Un segundo, vengo en 2 minutos. Ya, yo loco, ¿qué estás escuchando ahí, flaco? ¿Qué historia es esa, tío? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, hijo de fruta? Dos minutos, 2 días, casi 23 horas y Tres, 50 y pico pues si tres minutos, sí, días claro. esperando aquí en el Sí, Mumble a que tengo que entrar a este hago en su. señor. ¡Puf! ¿Usted es verdad que se había dicho seguir esperando? ¿De gracia humana? ¿Verdad? Me fui, me llamaron y me fui. Me reclamaban. Estoy pegado a la silla, literalmente, con el calor Casi que se hace, acaban tío. las ¡Cago en tu Olimpiadas aquí madre! esperando. Ahí va mi vieja. Ya no encuentro la raja al culo, tío. Lo tengo plano. Ostras. Es que, macho, vaya menudo tostón estábamos soltando. Yo lo siento, pero es que. ¿De qué estamos hablando, tío? Ni me acuerdo. No me acuerdo. Nada, tío. Estaba escuchando un grupo de aquí de Barcelona, bueno, Barcelona, de Barcelona, de catalán, un grupo de rock muy chulo, muy muy chulo, de hace ya tiempo, que murió el cantante hace un de 9, creo, fue, y nada, un grupo se llama Sau, población de Girona, por ahí de Cataluña, Como la y película. sí, correcto, como la película. Bueno, a ver, seguramente, no, ahora, poca broma, tenéis que conocer una canción segurísimo, que se llama Boig per tu, es por ti, que la versión de Luz Casal, o incluso Oh. Shakira, Boig per tu. La Hombre, que yo sí, conozco es la Enrique. de la otra. La de Juanes. ¿Juanes? Sí, ¿Hicieron una la de versión Juanes. también? Debe ser la de Y es por ti. ¡No! Ah, ves, no son la misma. Capullo. No, no, no, no. Bueno, es un clásico de rock catalán y murió el pobre cantante hace unos años le dio un ataque al corazón, muerte fulminante. Y a mí hace poco me dio por escucharlo. Bueno, hace unos meses y lo llevo escuchando porque, mira, lo típica, escuchar las cuatro canciones típicas y va y resulta que me dio por escuchar toda la discografía y aluciné. He vuelto como un adolescente. Iba andando el otro día por el paralelo, no es mentira, te lo juro. Y íbamos, me vaya solo, había quedado con una amiga, nada, nos despedimos, vamos andando, voy andando y me parece ver al otro componente del grupo, a Pep Sala. Digo, nada, no puede ser. Y veo que se hace una foto con una persona. Digo, ah, que sí que es, que sí. Y nada, le saludo, hola, ¿qué tal? A Pep Sala, ¿no? Sí, tal. Y digo, mira, típico, conozco hace muchos años, pero ahora os sigo más, que me he vuelto una fan loca. Y digo, mira el móvil. Y es que iba escuchando el grupo en ese momento. Y el otro empieza a escojonarse, pero a descojonarse, en plan, ¿estás enfermo? ¿Qué haces escuchando esto? Si esto es malísimo, ¿yo qué dices? ¿Es tu grupo? Pues por eso lo digo. Hostia, jaja, dice, oye, mira, que tengo prisa. Dice, pero toma mi número de teléfono y me vienes un día, quedamos, te vienes al estudio y te explico cosas del grupo y tal y cual. Digo, no jodas. Y dice, sí. Y nadie me invitó el otro día al grupo, ahí al estudio. ¿Pero fuiste o no fuiste al final? Sí, ¿Pero fui. te violó o no te violó? No, ese es otro. Eso fue otra historia más tenue y chunga. ¿Pero qué No, tal pero el estudio? ¿Te hizo alguna demostración de cómo de tocar algo, algún tema que así que no sí, hayas el tío visto? empezó a tocar, me explicó, bueno, fui con una amiga también súper fanática de Saw, y nada, el tío nos explicó, pues eso, curiosidades, historias, cosas divertidas, y bueno, a lo de las drogas y cuando empezaba a tomarle sustancias un poco nocivas. No, no, la verdad es que un tío súper agradable, súper divertido y lo pasamos de puta madre, nos firmó, nos hicimos fotos, nos invitó al próximo concierto que va a hacer. No, yo no me lo esperaba tan cano, no sé. Hombre, A dice, veces. para un fan que me queda, pues ya que Qué estoy. fanfarrón. No, a ver, qué Madre coña, ¿no? mía. Pero sí. Porque No, a normalmente toda ver. la gente así famosilla, en ambientes, digamos, más fuera del tumulto de la gente y demás, suelen ser bastante agradables o más cercanos de lo que uno esperaría y le sorprende a lo mejor otras situaciones. Generalmente sí. Generalmente suelen ser bastante. Hay como todo, está el que se lo tiene creído y que, bueno, pasa de todo y cada uno, aunque sea como sea, pero la verdad es que por suerte este hombre es muy agradable, muy cercano y yo creo que le sorprendió ver a gente, claro, porque Sao al fin y al cabo es un grupo de los años fuerte, 80, 90, claro, yo no es de mi generación, es de la generación anterior y supongo que le sorprendió que un joven, porque soy joven, vamos, está. Estuviera escuchando su música. Yo te juro que por un instante cuando me has dicho lo de le voy a enseñar el móvil, pensé que te iba a pegar a decir, pero hace hijo puto, ya está otro pillateándome la música. No, porque era Spotify. Ah. Era de pago, o sea, ahí estuve acertado. Pues nada, ya irás al concierto y nos lo comentarás en el podcast o no lo sé. Bueno, hasta que toque, creo que es en noviembre, no creo que. Aún falta un poco. Para el especial de fin de año. Efectivamente. El off-topic. El off-topic fin de año. Uf, bueno, eso habrá que ver, ¿no? A ver qué dice la gente, si les ha gustado o no. Yo sigo diciendo que hace años tendríamos que haber hecho un en presencial, se dijo, se propuso y al final no, como todo en esta vida del indie podcast, no se llegó a cargo. Pero sigo diciendo que un especial podía estar, hay un especial uno, un presencial, si nos lo curramos, podía estar bien. Pero eso fue el tercer año, me parece, Cuarto, con el señor yo José creo. Jabalí. No, Ese era cuarto guardián, no me no, acuerdo ya. menos. Estaba Calle. Sí, pero no Si me lo parece que era el propuso Calle. tercero o así, me parece, pero era ahí en Almería, no sé qué historia, Sí, que pero. José no ponía el local y demás historias. Yo diría que fue el segundo, pero ¿Cómo era bueno. el tercero? Por ahí andaba. Bueno, la verdad es que puede ser divertido, pero Bueno, claro. recuerdo los directos que hicimos, que se apuntaba mucha gente. Es verdad que. Bueno, directos o directo, porque creo que solo hicimos uno. No, No, hicimos más hicimos de un par uno. de ellos. ¿Hicimos de uno? Hostia. Sí, hicimos aparte de uno que al final hubo unos cuantos que había. Al final no sé si teníamos 30 o 40 personas en los buenos, incluso no más. No, Yo me éramos acuerdo 8 ahí, tío. el primero que hicimos, no, El que más, sí, recuerdo que hubo uno que sí. el primero que hicimos diría que fue ese el que más que tuvimos. Hombre, yo, más que esas anécdotas, a mí la que me gustaría rescatar es la de cuando casi nos fichan los 40 principales, tío. Sí, que me querían quitar de en medio. Sí, exacto. Cuando llega el Hostia, señor qué José bueno. Jabalí, dice, no, nos quieren coger, vale, a Monique fuera. Digo, va a ser que no. Vale, pues Estuvimos a cojonudo. punto de pensarlo, pero sí. Y luego con el otro chaval que tenía una página, iban a hacer una página de videojuegos, que llegaron y dijeron, bueno, este es vuestro programa, pues lo vamos a hacer así, así, así, tal que asá. Perdona, ¿me vienes tú a mí a decirle cómo te vas a hacer yo las cosas? ¿Qué va, tío? Esa fue buena, esa fue buena. Y bueno, yo creo que ya se puede contar porque yo no creo que esa página, no sé si ni siquiera existe. Y si existe, les va bien. Oye, desde aquí, un saludo muy grande. Pero la verdad es que decía, no, vos quitáis la página web, que ya ves, pues, para el Sí, caso, para lo que tenemos, podríamos haber dicho que sí. al caso duró un año la web. Bueno, tuvimos dos webs. Tuvimos la web El oficial con WordPress. foro, El WordPress y el luego la web, WordPress. sí. Que le dimos más caña al WordPress que a la página web también. Bueno, es que la página web para publicar, tío, Era una ríete tú. mierda. Pero llegamos a tener el foro, ¿estaba en la página web o en el Sí, WordPress? en la web, en Ah, la en la web. web, en la web. En el WordPress estaba el apartadito del foro y al final nada, que no sé por qué Google no la quitó o algo de eso. Sí. No sé, en el WordPress Bueno. sí que se publicábamos cosillas, pero en la web solo Sí. Sirchal publicaba. En Que yo me Wizzumbao. acuerdo publicando en desde horas de trabajo, me cayó un broncón. Vale, alguna que otra cosa ponía, lo que Wizzumbao. pasa es que ponía las ofertas de Xavi, el Weekend y todo eso, tío. Sí, bueno, yo me acuerdo que hacía los articulillos esos de tanto en tanto, de cositas. Me acuerdo el de Aliens. Me acuerdo el de Aliens que hice cuando estaba el Colonial Marines, que era la época de no se sabe si funciona bien, si funciona, si va a salir, si no va a salir. Me acuerdo incluso el título que cogí de Alien 2, que era Alien Colonial Marines no está muerto. Sus señales son muy bajas, pero no está muerto. Y bueno, para el caso, para lo que salió, ya podía haberse. Mierdaco. Yo recuerdo que en el WordPress sí puse la noticia sobre todos los datos de cuando Sony presentó la PS Vita, ese momentazo que estaba todo el mundo ahí, oh sí, ahora sí, Sony, ahora sí, recuerdo cómo Alonso estaba, tío, ya le he reservado, tú eres tonto, resérvala también, que la 3DS es una mierda, se va a comer con patatas todo el mundo. Ay, cómo Y yo desde no, entonces. no, no, como futurólogo no tenemos precio, ¿eh? O Yeah. sea. Por eso ya tenemos un programa entero para Yo lo desmoralarla. dije, rescata ese programa y el primero que dije, recién comprada, señores, no os la compréis, es de salida. No sé si alguien me haría caso o no, pero yo aún recién comprada dije que la gente no se la comprara. Bueno, eso es, digo, eso es fácil de ver. El programa que se curró Wallace con el especial, hay un montón de futurólogos que, vamos, estamos todos retratados, ¿eh? Porque las perlas que vamos soltando, fina, fina, ¿eh? No se salva ni uno. Ni uno, ni uno más que otros, pero joder, qué tiempos. Era pura Ya te magia, digo. tío. Pero lo de presencial sí que estaría guapo. Si volvemos a reenganchar regularidad haciendo programas y otra vez la gente se reengancha, que aún así nos sigue. No, yo no sé cómo nos sigue siguiendo la gente que nos sigue. Sí Yo creo que que después de es. este tostón que les hemos dado, van a bajar las escuchas rápido, rápido. No, Si hombre, después de este eso es tostón la gente ponerlo. piensa, vale, con estos podemos ir de cena, podemos ir a emborracharnos y acabar tirados en cualquier, debajo de cualquier puente a la mañana siguiente. Si os ha gustado, entonces sí. Hacer un llamamiento a través del programa y decir, oye, pues está el día en Facebook, vamos a publicar a quién les interesa un presencial. Se daría por lógica en Barcelona, que no está todo el mundo. Y ya veríamos cómo lo montamos, a ver si José Avalí se apunta al lío y buscar una salita, cualquier historia que fuera barata y ya está, tío. Pero Se la podía lógica manda mirar. más la sala donde se pueda hacer. Sí. Pero yo creo que no sea muy complicado. A ver, no creo que sea tan excesivamente complicado. Yo creo que con una, no sé, una de ar un armario tenemos suficiente para los invitados. Hombre, no sé, pero eso según lo que digan. Si quieren, no quieren, les molaría el rollo. Ya pues nosotros no lo curramos. Hasta incluso nos planteábamos algún regalito chorra o algo así. Hombre, por supuesto, el regalito. Autógrafos, como el que hice yo una vez también. Cuando vendí no sé qué juego y dice, ¿tú eres Rick Knight del Indie Podcast? Digo, sí, tío. ¡Wow! Mándame un autógrafo. Digo, jeje, el primer autógrafo de la historia. No me acordaba de eso, El cuando primer hace autógrafo tiempo que de no es eso, para ¿no? pagar, Buah, hace ¿sabes? bastante, tío. Este fue jugándome a la Asura's Wrath, ese, tío. Que me lo acabé, lo vendí. Por ahí en Facebook tengo la foto, hasta la. No sé tanto la compartí y todo, ¿eh? Mi primer autógrafo. ¿Qué? Yo me acuerdo de eso pasó, o sea, mi único momento de gloria y fama fue en un bar de Marina, que, bueno, para los que conozcan, Marina es la zona de baretos, de, bueno, una de las partes de noche, sobre todo joven, parte heavyata. La verdad es que he pasado muchos años en Marina. Y nada, nos fuimos a tomar algunas cervezas, a hacer con mis compañeros que siempre a Marina y tal. Y nada, eso que estamos hablando, tal y cual. Y era, pues sí, no sé, cuando 3 años más o menos. Y hacía el cachondeo, pues empecé a hacer la voz de buenas noches, bienvenidos al Indie Podcast, no sé qué. Y veo que de la mesa al lado se gira un tío de, perdona, ¿puedes repetir eso? Digo, ¿el qué? Buenas noches, sí, buenas noches, bienvenidos, tal. Y me dice, ¿tú eres el del Indie Podcast? Digo, sí, tío, yo te escucho cada semana. Digo, hostia. Y fue el momento de gloria más chulo que tuve. Luego ya nadie más me escuchó, ni madre. Bueno, nosotros en la Madrid Game Week supuestamente alguien saludó a Sir Char, no me acuerdo quién fue. Hostia, ¿y de podcast yo escucho tal? Y fue un momento un poquito peculiar, estábamos claro, todos regados y Sir Char por ahí. Joder, tío, para habernos sacado una foto con el pibe y haberla puesto en la página o algo. Hombre, como curiosidad también esa Madrid Game Week jugando al Drive Club. Pues sí, te sacabas una foto en plan chorra, tal. Y nada, tuve la suerte de ponerme primero en puntuación y en tiempo de la carrera. Y esto claro, que se fijan los chavales, estaba por ahí por la zona, tal. Miran para la pantalla, me miran para mí, vuelven a mirar para la pantalla y dicen, ¿qué? ¿Está ahí el número uno? Y digo, por favor, dejando el programa en todo lo alto. Hostia, me acuerdo cuando viniste con tu hermano a Barcelona, las risas con el hotel. Buah, pero ¿cuál de las dos veces? Ah, ¿La primera o la yo me última? acuerdo la segunda grabando en mi casa y destrozándolo todo, hijos de puta. Bueno, No, qué esa fue. Esa fue que Es que venía. me caen lágrimas solo de recordarlo, es que no Que podía ni yo venía hablar. de la tele. Sí, que ¡Es acabamos por la verdad, mañana Carlos viéndolo, que lo García! acabamos viéndolo, que vimos por la televisión ahí, no ¡Sí! entendíamos nada porque estaban hablando en orco. Y era Monique bailando de puta madre, tío. Es verdad, tío. Vale, eso me la he follado yo, pero no te la ruedí. Ese programa yo creo que ha sido el más divertido que hemos grabado, tío. Ese, Cinco sin duda tarugos ahí alguna. metidos, el ventilador reventándose, todo descojonado. Me debéis un ventilador, cabrones. Qué bueno, ese día fue es brutal. Que creo que pocas veces me ha costado tanto hablar de las risas, que es que había momentos que no, yo es que no podía seguir. Sí, lo mejor de todo fue mi hermano cuando dice, hostia, ¿ustedes de esto hacéis un programa? Digo, es que esto es muy esto parecido al que grabamos. Igual que vacilón, gallondeo, cortar, y al final queda un programa. Es que lo raro es que salga algo potable de las gilipollas que contamos, tío. Que me acuerdo que estábamos grabando, pues, ¿quiénes éramos? Ruedi... Ahí en mi casa estaban Lons, tú, o sea, vosotros dos, tu hermano, los dos hermanos. Ruedi, sí. Charlie estaba también. Charlie y Mumble y Garamonde. Exacto, creo que no había nadie más. Robert también, ¿no? Robert. En el Mumble, pero no estaba creo en que mi sí, casa. Creo que sí estaba. Pero yo me acuerdo. Ciertas cosas que no se pueden decir ahora mismo, pero. Ni en este topic van a salir cosas que no podemos decir. Eso. Tenemos tela que no se puede. Madre mía. Estaba puesta la 64, ¿no estábamos jugando a la 64 a los Smash Bros? ¿O era la, no, la Wii? Era la 64 Wii. Tampoco te pases, hombre, de la GameCube, no, hombre, mínimo, sé, chacho. Tenías ahí la caja de Nintendo 64. No, pero el programa sí que empieza con el Lon chillando en plan de Ruedi, ¿dónde está la 64? Y mi cena. Algo así, Clark Kent, hijo de puta, sé quién eres y esos gilipolleces. Hostia, qué bueno, qué risa. No, la verdad es que lo hemos pasado bien grabando, bueno, y lo que queda. Pasa que sí que es cierto que ya... Por... serios, de cara a futuro, es al que más opciones, más menos tiempo libre, es por eso a veces tenemos que regular un poco del programas o la frecuencia de los programas, porque antes era así, antes era cada semana, también se hacía más cortos, no llevaba tanto nivel de editaje, y la verdad es que a veces los que primero nos jodes a nosotros, porque por nosotros, ahí va mi vieja, podíamos tenerlo todos los días, si fuera por nosotros grabaríamos todos los días. Pero claro, a veces que no se puede. Sí, la verdad es que es muy complicado. Es que claro, parece una tontería, pero ha pasado mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estaba empezando la carrera y ya estoy trabajando. El cambio es abismal. Entonces, se complica mucho y a todos nos ha pasado. Otro que era simplemente un zumbado de gracia a la vida y ahora es padre. Joder, mira el cambio. Entonces... Es que claro, siendo un zumbado de gracia de la vida, pero bueno. Sí, pero claro, pero ahora tiene otro. Ahora tiene un extra, ¿no? Y no es poco. Ya ves. No, pero eso es ley de vida, tío. Que quieras o no, pues pasan los años y la vida pues te va cambiando poco a poco. Que si el trabajo, que si más obligaciones, que si a lo mejor no tienes tanto tiempo libre o te dedicas también a otros hobbies. No siempre va a ser todo videojuegos como antes. Es más, te cambian tus gustos y demás y tienes otras prioridades. Ya muchas veces lo digo, antes me compraba lo habido y por haber en videojuegos. Hostia, ya bueno, cada vez lo mío era cancerígeno. Cada vez que había un juego de 10 euros en Xavi, era raro que no me lo comprara, tío. Así jugué ya, joyas como Body Count y demás, pero bueno. Es que encima la jugaba, que eso es lo peor de todo. Sí, tenía sí, ahí el Grandes también. Auto 4. El Grandes Auto nunca lo llegué a jugar y lo tenía ahí. Pero me jugué joyas Fallout como Body Vegas, Count. Hijo puta. Hostia, el Grandes Auto me lo trajo mi abuela. De Andorra se fue con el incenso y me dice, ¿quieres algo? Digo... ¿Pero sabes lo que dices? Que te lo dices por decir. Digo, sí, el Grande Fauto. Vale, vale. Y se fue. Y yo me quedé, pues nada. Yo me acuerdo que estaba cuando eran los inicios de Play 3, que bueno, que me compré la Play 3 y estaba con el Oblivion. Y viene la tía al día siguiente, o los 3 días, y dice, toma, Xavi. Dice, te doy un paraguas de regalo. Digo, ya verás tú, el juego, evidentemente. Dice, ¿y el juego? Digo, ahí va. Y me trajo el para Play 3 y tal. Digo, ¿pero cómo me lo has conseguido? Pero si, ¿cómo sabías qué consola? Dice, mira, yo me fui allí, al de la tienda. Y dije, quiero un coche, un juego que es muy, muy largo, en nivel en inglés. O sea, el título en inglés. Y el otro dice, pues no hay para elegir, ¿sabes? En plan de... Y mi abuela se acordaba sobre todo del final del auto. Dice, yo sé que es algo de un coche, porque lleva el de esto auto. Dice, ahora, a partir de aquí no me preguntes. Y dice mi abuela, el de la tienda, pues se ve que le dijo, pues se trae esto. Dice, este es el último, es nuevo. Dice, sí, este de matar gente, creo que a mi nieto le gusta matar gente. Dice, ese. ¡Qué pedazo de abuela! Sí, sí, pero es que lo mejor dice... Y bueno, ¿y qué consola es? Claro, pues era otra 360 o el o Play 4 o Play 3. Y dice, ¿cuál es? Y dice mi abuela, ¡ay, pues ahí me han matado! Y le dice mi abuela, pues dame los dos. Y dice, hombre, señora, cada uno vale 70 pavos. Y dice, ah, pues entonces no. Dice, ¿sabe qué color es la consola? ¿Blanca o negra? Dice, yo creo que es negra. Dice, pues tendrá que ser ese. Y sí, acertó. Acertó. Pedazo de abuela, era para que le dieras el mando y le dijera, venga, abuela, te voy a enseñar a conducir un tanque. No, no, me puse a jugar, o sea, ella, era la época que vivía yo con ella, y dice, mi abuela, vamos a verlo. Lo enseñé y bueno, ya empieza con Niko Bellic y tal, y digo, ¿ves? Así matas gente. Y dice, ¿ves? Eso es divertido. Y yo, pero sí, con la abuela, tú, jugando a Grand Theft Auto. Qué crack. No, pero retomando lo que decía Ricky, bueno, todos estos cambios hacen, pues sobre todo que hemos perdido regularidad grabando. Y a mí, por ejemplo, lo que me fastidia más es que, claro, antes venía la gente y ahora ya no viene tanto la gente, porque es que ni nosotros sabemos cuándo grabamos. Entonces, molaría como mínimo ver si conseguimos, que ya lo estábamos retomando ahora en verano otra vez, se nos ha complicado un poquito, pero asegurar que grabamos cada 2 semanas, los domingos por la noche, y a ver si conseguimos retomar aquí a la gente, esos cuatro que siempre nos estáis comentando en iVoox, que bueno, aunque a veces no contestemos, os leemos los comentarios, yo tendría que contestar que siempre que los leo. A ver si alguno se une aquí a pasar, ¿no? A hablar, que es lo que antes teníamos y creo que era lo más distintivo que teníamos. Que ahora ya se ha puesto más de moda, no en todos los podcasts que invitan a la gente a que participe, pero en eso nosotros éramos pioneros. Hombre, a ver. Acuérdate cuando vino el chaval aquel, no me acuerdo cómo se llamaba, tío, que era el argentino. Hostia, Que sí. grababa desde allá, es que ahora no me acuerdo del nombre, tío. Sé que lo Ah, tengo, sí. Toda la Charlie, lo punta de la tengo. lengua. Charlie lo tengo ahí en el Facebook, vaya, a este chico, pero no me Sí. acuerdo el nombre que utilizaban de Cierto. pseudónimo. Y que te dijeras tú, hostia, que son aquí las 3 o las 4 de la tarde para grabar. Y hostia, te daba otro rollo. Dice, en el otro lado del charco hay una persona que quiere estar un ratito con ustedes, tío. Eso quieras o no, pues se agradece. Y toda la retahíla de gente que ha pasado por aquí, fenomenal. ¿Era Dafcar? Dafcar. Defecar, sí señor, el mismo. Era Dafcar, sí, Dafcar, sí, ¿ves? Una vez, me acuerdo. Claro, pues eso, entonces, amigo mío, lo que me molaría es retomar eso, conseguir otra vez volver ese feedback, porque mola mucho cuando ves que aquí la gente se pasa, ¿no? Y te saluda, y a mí no me ha pasado que me reconozcan en ninguna parte por el podcast, pero cuando es que alguien se te conecta aquí y te dice, hostia, sí, es que os escucho, y sabe las secciones, y sabe toda la cosa, pues mola, ¿no? Que también lo podemos decir, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay el que entra y tan tranquilo, y el que entra y es casi como una chica loca de ¡ah! ¿Estáis aquí? Y dice, hombre, tampoco tranquilo, tío, que somos tíos normales como tú. Bueno, no, normales no, peores, que grabamos un podcast, Sí, es fíjate. decir, yo peores. Bueno, pues todo es cuestión de ponerse. Yo diría que todo es cuestión de ponerse y punto. O sea, ya está. Y eso nos llevaría al presencial. Que a ver qué dice la gente. Pero yo, por ejemplo, me molaría conseguir que la gente venga al programa y cada persona que venga le dijimos, oye, si hiciéramos un presencial, ¿vendrías o no? Hombre, yo creo que todos dirían que sí. Hombre, ya, por el compromiso. Yo se lo diría off-topic, ¿sabes? Exacto. Cuando se crean que no estamos grabando. Y entonces, esa es la buena. Claro, ahora dinero de verdad. Digo, no, me dais demasiado asco. Vale, gracias. Fichao. Exacto. ¿O qué me vas a regalar si voy? También, ¿qué te tenemos que dar para que vengas? Que no queremos que la sala esté asegurada y nadie más. Almogrote y tortas de almendras. Entonces yo voy. Ah, no, que yo grabo, mierda. No, a ver, ojalá pudiésemos, pero digo, es complicado. ¿Ves? También no es que llevemos 4 días, es que con la tontería vemos que 8 años ya, siete, Este ocho será el años. octavo, ¿no? Este es el No, séptima temporada es esta, ¿no? Pues son siete. séptimo, correcto, 7 años. Buah, es que parece poco. Casi nada, Empezó casi como nada. una broma. Sí, Totalmente, ya eso es ves. lo mejor. Madre mía. Escuchando los primeros programas es para tirarse los pelos, ¿eh? O sea. El primero es lamentable, tío. Wallace me lo decía, yo cuando estaba haciendo el especial este que estaba escuchando el primer programa y estaba, como dice él, asco pena. Por lo menos. Oye, la anécdota de Wallace McGregor, tío, que tú pensabas que era alguien de Ah, Nintendo. sí. Qué bueno, tío. Es verdad. Era. Llevaba un seudónimo parecido. En esa época Sí. seguíamos mucho a Mary Station, el podcast y tal. Y escribía un chaval, era, no me acuerdo cómo se llamaba, él, que era del director de Nintendo aquí en El Pepe España, uno de Arcas. los. Sí, el Pepe Arcas, exacto. Y a Moniki, hostia, que se viene el Arcas a grabar con No sé nosotros, por qué tal, no se me sé qué. fue. Bueno, digo, que va, tío, imposible. Que sí, que es el mismo seudónimo. No sé, cuando llega, hola, ¿tú eres Nintendo? No, yo soy de Nintendo, leí por aquí y tal, y quiero participar. Luego Yo soy que ya un conoces a pringao más, ya, Wallace, vale. luego ya conoces a Wallace, pero imagínate ahora que estás relacionado a Wallace con Nintendo. Bueno. Sí, más lejos no me podía haber ido. Qué buena, anécdotas así, si nos vamos acordando, soltamos mil, no, millones, tío. Sí, eso tranquilamente podemos Bueno, hacer millones no, porque el off algunas no se topic pueden decir. de anécdotas, sí, como el de la famosa Biblia. Uy, calla. Esa fue épica, tío. Ahí me la mandé, me la mandé. Esa fue. Para que, claro, no queremos tener a la comunidad religiosa en contra. Ya debemos tener muchas. Sí, bueno, una más ya nos vendría de aquí. No pasa nada tampoco, así que. Famoso micro, tío, madre mía. De dejar a Montana. Hostia, eso Que sí lo que. tuve Ahí que te cubriste escuchar de gloria, porque. tío. Pero que jodidamente una de las mejores yo la tuve que escuchar en diferido, porque yo era cuando yo no estaba. O sea, que me tuve que ir por algún motivo. Y fue cuando el señor, claro, yo, y cuando llegué ya vosotros estáis todos descojonándoos, yo, ¿pero de qué pasa? Dice, no, no, tú escuchas Promethe y lo entenderás, digo, vale, y era por el Hannah Montana. ¿Pero aún conservas el micro, Ricky, o no? Sí, lo tengo aquí, tío. Total que solo sale Disney, que no tiene nada de Hannah Montana, pero bueno. Yo recuerdo concretamente que a esa a José le dio muy fuerte. Porque a esa era quien normalmente estaba en ese momento, controlaba todo el audio y toda la pesca, que era el que más. Porque aún no sabíamos el resto. Y le dio tanto, pero le dio tanto. No, no, esa fue risa. Bueno, y fijaros ahora, con el tiempo que ha pasado, y mira, estamos aquí, los tres que hemos sobrevivido de los cuatro que empezamos. Ya ves, es verdad. ¿Quién nos iba a decir que 7 años después estaríamos aquí Lamentablemente. grabando un off-topic así con tantos recuerdos? Sobre todo es lo bueno, tantos recuerdos. Exacto, lamentablemente los padres de Team Podcast se ir. El señor El amo. Guillermo, para el que Recto. no lo recuerde. No, creo que lo recuerda la gente. Deja, ¿Sí, no? déjanos correr. Pues hacíamos hasta vídeo y todo para el YouTube, tío. Hostia, es Hostia, es verdad. verdad. El de quemar la barca de José. En la barca, luego por ahí alguna de Uno de Rodríguez, calle que hablando hizo también. de la Hay Nintendo uno con, no, DS o algo de con no sé Guillermo, qué. precisamente. ¿Y con tu hermano, quizá? No, tu hermano el que grababa. Mi hermano lo grababa, sí. Sobre la, cuando fuimos a probar la 3DS, sí, uy, madre mía. Exacto. Es que él se la compró por 230, no, 280, Joder. creo, no sé Y cuánto costó de la salida. vendió por 100 € a los 3 días, o algo así. Sí. Bueno, nosotros como economistas no tenemos precio, ¿eh? También. No, somos una Bueno, máquina. y el del Duke Nukem, que nos fuimos todos a jugar al Duke Nukem. Hostia. Hipeados no. ¡Ah, oh, que Dios mío, que un juegazo! Y me lo compro. Vaya truño. No, no, pero yo recuerdo que lo fuimos a jugar y todos está, porque yo los otros Duke Nukem apenas los había probado, yo no los había jugado mucho, ¿no? Y probé este, y dije, bueno, no sé, a mí no me ha parecido nada del otro mundo, no, nada, por lo poco que jugamos tampoco era para decir que era un truñaco, pero No, es que tampoco se a mí podía no me pareció decir nada. nada. Y veo a los otros, sí, tío, mola, que no sé qué, no sé cuánto, digo, bueno, pues mejor no digo nada, yo como no he jugado a la saga, pues no habré Bueno, a visto ver, aquella la saga, profundidad es de que de esto. hecho el Duke Nukem fuerte fue el 3D. Además, Ya, pues pero mucha gente, vosotros, es que pero de yo no hecho mucha estabais gente. diciendo, pero no decíais, buah, tío, vaya castaña, o vaya juego No, regular, no, no, no estabais claro, ahí, oh sí, Duke evidentemente. Nukem otra vez, que Hombre, no sé qué, después de pasote. tantos y tantos años, pues imagínate, estamos por las nubes. Y lo bueno es que el Duke Nukem apareció como un juego de plataformas, que mucha gente piensa que el Duke Nukem original es el del 3D. El 3D creo que es el tercero. Si mal no recuerdo, porque está el Duke Nukem 1 y el 2, que son plataformas, y luego ya vino el Duke Nukem 3D, que luego ya vino el Time to Kill y el Zero Hour de la 64 y la Play, y finalmente el último, el Forever. Claro, Forever. estábamos. ¡Buah! ¿Qué? Me acuerdo que me estaba el Estamos así por forzudo. el forzudo y las tías. Eso me acuerdo yo. Ah, bueno, ¿y cuándo fuimos a probar el Kinect? También, que era el mismo sitio además. Sí, que aparte dice la tía, dice baile libre. Digo, bueno, cuando decidí, yo probé el Just Dance. Dice, esto es baile libre. Me puse a hacer los toques del Mike y la tía flipa de ver qué hace este friki. Ya te digo. Lo haces demasiado bien. Sí, además, claro, se pone a hacer este tío, que a ver, porque no lo sepa, este tío sabe bailar muy bien. Claro, te ves al resto que dices, ¿ahora quién va? Y dices, tu puta madre. Ahora voy a salir yo a hacer el gilipollas después de que este ha puesto el pabellón por las nubes. Hijo puta. Hostia, qué risa, qué Es bueno, decir, tío. chicos, si hacemos un presencial de fiesta, Muniki se le prohíbe bailar. Ah, bien, gracias. Pues nada, chicos, yo creo que va siendo hora de dejarlo. Creo que después de 4 días de grabación de podcast ya va bien dejarlo aquí. Y nada, podemos decir que continuaremos, intentaremos ser más frecuentes, pero no prometemos nada. Nos Pero hacemos bueno. viejos y el podcast también, niños, es lo que pasa. Ay. No, pero yo diría que podemos. Mientras haya tres para grabar, ya está, suficiente. Sí, pero yo diría que podemos decir que sí, podemos continuar grabando y podemos prometer que el podcast seguirá. ¿Cómo? No se sabe, pero seguirá, sí, seguirá, seguro. Como poco, uno al mes es lo que podemos prometer. Exacto, uno Eso al sí, mes. eso sí, uno al mes seguro. Luego ya se salen dos, pues de puta madre. No, yo diría que 2 al mes más o menos podrán llegar a salir. Sí. Pero a ver, Pero uno creo que seguro, uno. ahora, quitando verano, que siempre es una época un tanto irregular, que es así. Bueno, nosotros antes, cuando grabábamos con la idea, a veces nos saltábamos algunas semanitas. Ahora que ya viene lo fuerte, que ya es septiembre, que viene temporada de juegos, de vicios insanos, ahí yo creo que más de uno aquí dentro quiere decir la suya, analizar el juego que está jugando, las noticias que van a salir burradas, seguro. Y ahí estaremos, pero fijo, a poco que leamos un par de noticias ya tengamos un programa. Es que se sabe mal decirlo, pero nosotros nos hemos presentado 5 minutos antes de empezar a grabar y no sabíamos qué íbamos a contar. Hacíamos cualquier guión rápido y salía un programa. Así que no nos costó tampoco tanto sacar nada para adelante. Se sorprendería la gente cuántos programas bien que han salido de llegar 5 minutos antes. Bueno, ¿qué? Tal, tal, tal. Venga, vamos para adentro. Y este es sin guión, así que así ya habrá salido. Exacto. Bueno, de hecho, el primer programa no tenía ni guión. Fue una de, oye, ¿y si grabamos? Pues vamos a grabar. Hostia. Sí, así empezó todo. Así empezó todo. Haciendo el otro... La voz así de con la voz nasal. Sí, porque yo hacía de mortadelo. De mortadelo. Sí, las preguntas que nos llegaron. Empezamos el programa y ya tenemos cartas. Es increíble. Es algo que nos explica. Madre mía. Claro, todo era una parodia. Pero claro, luego me dijeron, no, pues tenéis madera. Ah, sí, pues hostia. Eso fue el José, tío, que lo cogió. Dice, espérate que le pongo musiquita. Le puso música. Ahí empezó hostia, todo. ¡Hostia, qué guapo! Y era una música básica de fondo tal. ¡Buah, brutal! Y a partir de ahí, hasta hoy, tío. Que el primero lo escuché. Pues si no lo escuché... Estaba archivando en el trabajo y tal. Si no lo escuché como unas 100 veces, y luego el segundo y el tercero lo escuché como unas 50 veces diciendo, qué pasada, cómo mola la película. Ahora escuchas y dices, madre mía, qué mojón. Sí, qué total. Mojón. Se oye como en el culo, se oye como si estás hablando desde dentro del retrete. Con calidad de culo, con... Ya ves. Pero eso queda las gracias al servidor de MediStation, ¿eh? Por cierto, contraseña, no pas. ¿Qué programa era, tío? No me acuerdo, tío. El TeamSpeak 2.0. TeamSpeak, exacto. El Team... 2.0, que ya existía el 3.0. Que, o sea, nosotros lo hacíamos cutre, pero estábamos empezando. Pero ellos con fondos lo hacían cutre, no, lo siguiente. Pero tenía su magia, porque me acuerdo también que nos conectábamos en el canal secundario y así os conocí. Sí, sí, no, no, sí, estábamos haciendo de marginados, quiero decir, estábamos ahí esperando a que nos dejaran entrar. Y estábamos mientras tanto nosotros hablando de los que estábamos. El repuesto, yo me acuerdo que entraba. Aparte, para hablar con vosotros, porque estoy de puta madre, momento emotivo on. Decir, hostia, pues. Y luego ya si encartaba hablar porque alguien fallaba, oye, mira, ¿quién entra? Pues yo mismo, pues venga, pues entras tú, entro yo. Pero era más que nada por juntarnos con vosotros, y que luego ya nos juntamos, entrábamos cada día, que no era día de programa, y ahí teníamos nuestro rinconcito. Sí. Ahora es cuando sí, nos denuncian por allanamiento de morada, pero. No, pero era por la magia de entrar, hablar con ellos. Y ahora a día de hoy no lo sigo tanto, pero en su momento era como. Bueno. Digamos, los reyes o. Uno de los podcasts más. Posiblemente el top one, básicamente, en esa época. Y joder, que debes formar. Sí, bueno, en esa época pues bueno, era... Bueno, que era uno de los top 5, sí. Exacto. Y era como formar parte de esa magia de estar... Que no era nada, sino te decían, venga, sube que te toca. Subía, decías cuatro boberías y bajaba. Y nervioso, perdido y demás. Igual cuando empezamos a grabar, yo los 10, 15 primeros programas era puro nervio, tío. Cuando empezabas a hablar ya se te quitaba un poco todo. Pero antes de empezar, cuando decían tu nombre, hostia, que me va a tocar. Ay, madre, ay, madre, que tengo que hablar. Y joder, pues eso se va perdiendo con el tiempo, pero es que la magia, esos nervios, empezar a decir la tuya y demás, pues joder, eso está de puta madre, tío. Claro, sí, pero bueno. Empezamos allí primero, antes de grabar nosotros el podcast, ya nosotros estábamos allí, pero es que no estábamos aburridos, ¿no? Porque estamos entre nosotros y ya hablando nos lo pasamos de puta madre, contando que si este juego, que si el otro, y ahí ya se empezó a gestar pues esta complicidad que luego dijimos, coño, es que podríamos grabarlo. Claro. Y bueno, hicimos un poco parodia de los otros. A eso es lo que me refiero. Si nosotros, si me acuerdo que grabábamos los jueves y hubo un momento que nos conectábamos cada día o cada tarde para hablarnos entre nosotros. Y es que no estaban ellos. Claro, sí, había muchas veces que sí. De hecho, ahora, pues mira, esa idea no la tenemos porque existe el WhatsApp y ya por el WhatsApp hacemos claro. Ya lo mismo. Pero antes, que ríete tú, hace 7 años no había WhatsApp ni había smartphones. Entonces, claro. Ya ves. Wow, me acuerdo la primera vez que tenía el smartphone. Y nos agrega, ahí fue José Javier que hizo el grupo, digo, ¿esto qué es? Un grupo, sin mensaje, pero esto qué locura está, tío. Y ahora es como, un grupo, paso, me voy. Sí, pero cuando creamos silencio, el grupo del podcast, a lo mejor estuvimos 3 días que se envían mensajes cada 2 minutos. Fue una puta locura. Sí, sí. Fue una locura, lo reventamos. Era como el chat del Mumble, tío. No estaba sin mensajes para cada 2 horas, no había nada. Por 2 minutos, era una locura. Sí. O sea, yo me acuerdo también, ahora que hablamos de cómo empezar y tal, el tema del presentador, ¿verdad? ¿Quién presenta? Hostia, tú presentador. Pues ya presento yo, Macu. Es que casi me había pasado por la cabeza hacer de presentador ni hostia. O sea, luego puede quedar mejor o peor, seguramente quedará peor, pero... O sea, eso que dices, lo piensas y dices, ¿por qué me metí en este fregado? Pues porque te gusta meterte en fregado, sí. De aquí a uno más... Pero claro, cada uno tenía también su... semi-rol dentro del programa, ¿sabes? Cada uno tenía su historia, era uno, Rodin a lo mejor más Nintendero, yo era más de Microsoft, tú eres más a lo mejor de Sony, era un poquito más de PC-ero, estaba el PC, el Wallace que era PC puro, ¿sabes? Y más o menos pues cada uno estaba especializado sin quererlo ni buscarlo en una rama y un poco así fuimos forjándonos cada uno pues a su manera. Sí, sí, sí. Como es, vamos. Pues bueno, chicos, que dejamos aquí. Sí, sí, sí. Pues yo diría que nos hemos vuelto ahora totalmente abuelo cebolleta recordando los viejos tiempos, y es que hemos hablado un poco de todo, que si del turismo, la cultura, el mundo, los orwellianos, y pues acabado, pues nada, rememorando los viejos momentos de y los buenos momentos del programa. Yo creo que la gente en este momento ya estará en el quinto o el sexto sueño, o sea que a los que os cuesta dormir, de nada, que nuestra medicina. Y a los demás que os habéis aguantado todo el tostón, pues pensad que volveremos, si no es en 2 semanas más o menos, con un nuevo programa. Sabemos que ahora la cosa decae. Quizá hacemos un nuevo topic o otro topic, porque Ricky tiene una idea bastante divertida de que puede quedar chula, ya os lo digo ahora, de hacer un topic más dedicado al mundo del videojuego, eso sí, sin dejar de hacer de abuelos cebolleta, pero bastante, bastante curioso. Así que es posible que encarte para aquí 1 o 2 semanas. Y ya seguramente saldremos de agosto, volveremos otra vez con las nuevas novedades, valga la redundancia, con todos los juegos, con todas las consolas. Ya os digo que, bueno, lo sabréis muchos, pero que sepáis que el Final Fantasy XV se ha vuelto a retrasar más tiempo, ahora va para noviembre, así que todos los que lo quisierais o lo queríais, lo siento mucho, pero va a ser que no. Hasta noviembre nada, en principio era para finales de septiembre. Y poquitas cosas más. No sé si vosotros queréis decir algo antes de cerrar. Me quedo sin en septiembre palabra. Sale XCOM 2, ¿juegas o...? No, yo simplemente agradecer a toda la gente que nos ha seguido todos estos años, la que nos ha seguido no todos los años, pero nos ha seguido, el que haya escuchado este programa entero, la gente que comenta, los que se han pasado. No, de verdad, es un placer enorme saber que hay gente detrás que pues que comenta, que te sigue, que le gusta y sobre todo la que se implica simplemente con escribir, con darle un me gusta, con seguirnos. Pues muchas gracias por todo eso, porque es un feedback muy bonito y eso, nos vemos en, no sé si 2 semanas o 3, pero este especial sí que va a ser de videojuegos y yo creo que sí que os va a gustar. Y a ver si alguien se quiere pasar, pues que se tire al río y hostia, a ver qué se encuentra. Hombre, yo por mi parte pedir disculpas por el tostón que se van a comer si se lo oyen entero a los oyentes. Y si les ha gustado, pues mira, me alegro por ello. Yo creo que es un programa diferente, que nos ha salido casi sin pensarlo. Empezamos a hablar de una cosa, terminamos en otra totalmente opuesta, sin pensarlo ni nada. Es verdad que hubo un pequeño parón, pero bueno, lo hemos solventado con la magia del editaje. Y lo que comenta todo el mundo, que intentaremos tener la continuidad que podamos. O si son de 2 semanas en 2 semanas, pues muchísimo mejor. Si son de 3 en 3, pues al menos que sean de 3 en 3. Mientras estemos y sigamos grabando, es lo que al final importa. Que no salen tantos como nos gustaría, desde luego. Que ojalá pudiéramos grabar toda la semana, por supuesto que sí. Pero vamos, que grabaremos lo que podamos. El siguiente programa seguramente sea otro off topic. Esta vez, como dice Moniki, yo creo que va a ser especial, de videojuegos muy especial, y que os hará rememorar muchísimas cosas que habréis vivido, segurísimo. Y lo dicho, nos vemos en un par de semanitas, y si os ha gustado el programa, de puta madre. Y si no, pues escuchad el siguiente y no nos quitéis de vuestra lista de reproductores. Pues nada, chicuelos, que disfrutéis un montón, que os lo paséis de coña, que este verano, bueno, no es un verano tan malo como el año pasado, que el año pasado fue horrible. Este más o menos es un verano, así que se puede aguantar. Y esperad que vendremos mejor o peor, pero vendremos con nuevas informaciones, un nuevo especial. Esperemos que esta vez toquemos todo lo que queremos tocar de juego, porque la verdad es que pinta muy bien. Quiero hacer, como decimos aquí, Fabula Culom, quiero hacer castillos en el aire, pero yo creo que saldrá chulo, saldrá muy chulo. Así que nada, me toca despedirme ya a mí. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, tanto los que estáis aquí en España como los de Charco, como es que incluso si está nuestro oyente japonés, también un abrazo muy fuerte para ti, que nos escuchas desde Japón. Y recordadle una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós.